That's that me. Sí, claro que sí, hermano. Mandó videito este fin de semana. El la trama, ¿no? Está en autostop. Con unos chorecitos cortos. Unos pantalones calientes, que llaman en otras partes. Pero alguien, lo que es la destrucción, alguien decía que porque estaba tan amarilla que parecía un minion de vacaciones. Tan envidiosos, ¿no? Envidiosos. Aunque yo reí un poco y dije, oye, sí, un minion de vacaciones. Y bueno, y se ve, y es que se ve alta. Porque ella, es que además ella es petiza. Ella es petit. Ella va a sacar Manchild. Es la más reciente canción. Es la nueva canción. Y por eso empezó a moverse por esos lados. Con los muy buenos días, deseándoles que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, me acompañan Dayana Rodríguez y Camilo Peggy. Y estas son las mañanas en la X. Gracias por estar hoy ahí. Hoy tenemos una pregunta que tiene que ver con cosas o gente a la que presentamos otra gente. Que nació de la cabeza de Alejandro. Sí. Él llegó con esa curiosidad, ¿no? ¿A quién es esa persona que usted lamenta haberle presentado a otra persona amiga suya? Uf. ¿Alguna vez se ha arrepentido de haber presentado a dos personas? ¿Se ha arrepentido de presentar a dos personas? Claro que sí, ¿no? Sí, ¿te ha pasado? ¿No les pasa a ustedes? No. A mí sí, más que todo en la época más joven, donde uno tenía a su amiguito de siempre tan, y luego le presentaba a, no sé, al de la cuadra o al del colegio, y ya, uno lo sacaban del amigos, parche. Ya me acuerdo. Pero la más fuerte para mí es que yo tenía una amiga, ¿cómo no hacerle caso a la abuela cuando le decía? Yo tenía una amiguita que era amiga mía por siempre, ya tenía su novio, tenía mi novio. Y no, vamos a comer double date y vamos a comer los dos y sí, sí, sí. Y luego me di cuenta que ella estaba ganosa de mi novio. Que porque son así, fíjense en otra cosa, no, eso está prohibido, eso no se puede. Y yo pensando que éramos íntimos todos, pues no, ellos sí que eran íntimos. Tal vez eran íntimos todos. ¿No te diste cuenta? No, sí. Dayana, no digas eso, por favor. A veces pasa, no sean así, respeten la amistad. Sí, por favor, eso sí que fue fuerte. Ahora imagínense la culpa que debe tener la persona que presentó a Paris Hilton, a Lindsay Lohan y a Britney Spears. Exacto. Imagínense, ese parchecito no se tuvo que haber juntado nunca. ¿Por qué? Porque acabaron con todo Estados Unidos, con sus fiestas icónicas. Hay una foto muy, muy famosa donde están ellas tres en el carro, todas a ver. Rotas. Rotas, completamente rotas, en modo cangrejo que están así. Imagínense. Alejo. ¿Tú te arrepientes de haber presentado personas? Yo me arrepiento de haber presentado algunas personas aquí a esta chica divina llamada la X. ¡Ah! La niña. Sí. Ay, que... Sí, entiendo. Pero no confiaba, ¿no? La merecían. ¿No? Yo confiaba. No se lo merece. Flamingo. En domingo. No invoquemos, No invoquemos. Fuerzas que no podemos controlar. No queremos tampoco. Sí, no. Ay, no. Bueno, esa es la pregunta de hoy en arroba la X más música, como para que nos vayan contando a través de nuestras redes sociales con los muy buenos días. ¿Cómo va el TikTok? ¿Ya llegó los 2 millones o no? Señor, ya pasó los 2 millones. ¿What? Sí. ¿How? Ya estamos a... No, es a que eso es los muy fuerte. Miren, ya está esto a 2,800,000. Estamos a punto de tocar los 3. Bendito sea, ojalá no te den plata. Qué groso. Es que de House for the Window me manda un sticker el fin de semana. Es que de House for the Window. Con una canción de 1993 que amamos, sí. De The Cranberries. Aquí está Linger. Y estas son las mañanas en la X. No Lie de Sean Paul, Dua Lipa, Sean Paul. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Tengo un estudio que publicó una red global de firmas profesionales que ofrecen una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen auditoría financiera, asesoría de riesgo, impuestos y servicios relacionados. Su objetivo principal es ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos, hacer una diferencia positiva en la sociedad y maximizar el éxito de su gente. Esa firma se llama Deloitte. ¿Y qué tienes? ¿Qué números? Unos números sobre la cantidad de Gen Zers que van a ocupar puestos y que van a hacer parte de la fuerza laboral para 2030. Okay, el 74% de la generación Z, aquellos nacidos entre 1995 y 2006, van a estar en el trabajo, van a representar el 74% de la fuerza laboral. Y protegerlos a toda costa porque ellos son los encargados de nuestra pensión a futuro. Es correcto. Muy bien. Que no pinta muy bien eso, ¿no? Porque no confiemos, no tenemos de otra. No tenemos otra que confiar. Hay que protegerlos a toda costa. Los millennials son también una fuerza definitoria en la fuerza laboral global, aquellos nacidos entre 1983 y 1994. La encuesta global se llama Gen Z and Millennials. Esta es la edición número 14 y examina los factores que moldean la visión del mundo de 23.482 encuestados. Gen Z y Millennials en 44 países, incluyendo Colombia. Claro, no, pero es que los Millennials todavía estamos... Sí, gracias también por eso. Sí, sí. Los resultados están revelando una cohorte de profesionales que están rechazando las reglas tradicionales y estructuras anticuadas en su búsqueda de satisfacción profesional y en última instancia de felicidad. Los Gen Z y los Millennials son ambiciosos, pero para ellos el éxito no se trata necesariamente de ascender en la jerarquía corporativa. Y está bien. Eso era lo que estaba pensando. Los millennials, por más de que somos un poquito más rebeldes y hemos querido cambiar cosas, somos muy ambiciosos y seguimos trabajando fuerte. Ya los Gen Z son como, no me gustó, me voy. Renunció a los 2 días. Se van a los 2 días, sí, correcto. No, hay como una preocupación de cotizar. No hay preocupación de nada. No, pero más que la. Antes de lo del futuro es el presente. Concentrémonos en lo que el estudio dice del presente. Okay. El estudio dice que no están interesados en tener puestos de jefes, que no están interesados. Tanto Gen Zers como Millennials no son no como nosotros los X que sí soñábamos con tener la dirección de la emisora. Exacto. Ahí, ese tipo de cosas, ¿no? Muchos no están motivados por alcanzar posiciones de liderazgo senior, lo que revela un posible problema en la línea de sucesión para el futuro. Es un gran reto porque no quieren liderar, no están interesados en liderar. Entonces, no hay quien lidere. Exactamente. ¿Usted se acuerda de la millita extra? Los Gen Z, ¿no? No les interesa dar la milla extra. Yo tenía practicantes de los que yo decía, bueno, como cuando uno está empezando en radio, bueno, entonces le voy a dar el turno de la mañana del sábado para que empiece y... Ay, no, el sábado... Uno pidiendo pistas. Claro. Y lo que fuera. Uno era, no, los sábados, los domingos, lo que fuera. Y ellos son, ay, no, sábado no, yo no trabajo el sábado. Sí, claro. Imagínense. Ahora qué inteligentes. Está bien. ¿Cómo? Exacto. Claro. Nosotros lo vemos como algo de nuestro trabajo y del amor por la radio, como, Me dieron el cupo, qué dicha. Ellos son como, no, yo lo merezco. Ahora. Es cierto. Ahora, hay una cosa que me llama la atención del estudio de Deloitte y es que dice que el aprendizaje y el desarrollo son una prioridad. Eso es decir, ellos no están interesados en ocupar posiciones jerárquicas o importantes, pero si usted les ofrece la oportunidad de aprender, la toman. Sí. Y incluso, me parece bello. Incluso, dice el estudio, no van a la universidad. ¿No van? Muchos deciden no ir a la universidad para dedicarse a habilidades prácticas que ofrecen oficios y formaciones vocacionales. Ya, es decir, lo académico tradicional no les interesa. No les gusta. Quieren aprender lo que quieren aprender. Exacto. Claro. No, experiencia de una. Tengo ejemplos en la familia de pelados muy pilos, que no quieren estudiar. O sea, no les importa sacar un grado, una carrera, un ellos título. Prefieren que irse por ahí a hacer un voluntariado en el Congo o alguna cosa. Camine. Y es como, ¿what? Y sí. Termine la universidad, es como, no. No, ¿por qué? Ahora, la generación Z, todos son como superiores, ¿no? Todos. En el todos arte son superiores muchos. En su pensamiento, todos además se visten regio, todos viven felices, tranquilos. Sí, no, más que vivir felices, porque yo siento que si están en un momento de vulnerabilidad muy bravo por redes sociales, siento que son muy geniecitos. Bueno, la gente con genio. El estudio continúa diciendo que estas generaciones buscan más que solamente un trabajo y que ganar dinero es importante, pero también lo es encontrar trabajo significativo y bienestar. Buscan carreras con el equilibrio adecuado de estos factores, una sí. trifecta que puede ser difícil de encontrar. Tienen altas expectativas para sus empleadores y a menudo cambian de trabajo con la esperanza de avanzar. Avanzar en sus carreras en un mundo donde el contrato social entre empleadores y empleados se ha erosionado. Muchos sienten que sus jefes no satisfacen sus necesidades. Algunos creen que las empresas no hacen lo suficiente para abordar el estrés laboral. Sí. Y la mayoría está sintiendo la presión del costo de vida. Estos hallazgos de este estudio demuestran la necesidad de que las organizaciones, líderes senior y gerentes creen entornos donde los trabajadores no solo logren la trifecta de trabajo significativo, seguridad financiera y bienestar, sino que también alcancen el crecimiento profesional que buscan. Al apoyar constantemente estos pilares, las organizaciones pueden mantener el contrato social y crear un ciclo de satisfacción, compromiso y éxito. Les tendré más datos sobre este estudio sobre Gen Z, Millennials y el trabajo aquí en Mañanas de la X a lo largo de esta mañana. Los invito también a que se pasen por el canal de YouTube La X Más Música. Ahí está nuestro live más reciente con Uribe, DJ de Animales de Radio. Y aquí está Pulse. Take a picture de Filter en Mañanas de la X. La pregunta de hoy en arroba La X Más Música es, ¿a quién se arrepiente de haber presentado? Uy, sí. ¿A quién se arrepiente usted? ¿Qué han dicho? ¿Qué comentarios han hecho hoy en Mañanas de la X103.9 FM? Jimmy dice, me arrepentí de presentarle una persona a un amigo. Le pidió plata prestada y hasta el sol de hoy no lo ha vuelto a ver. Uy, qué pena. Sí, eso no, sí. Eso es tenaz. Como cuando uno recomienda a un amigo a alguien en el trabajo y termina y sale uno mal. ¡Oh! Ah, pero no es culpa de uno. Pues no, pero uno por eso es mejor no recomendar a nadie. Porque uno intenta con el profundo de su corazón... Y hay decepción. Exacto. Mira, por eso gente, es mejor, si no quieres decepcionarte, no lo hagas. Exacto, sí. No ayudas palabras a nadie. No, mentira, no, hay que ayudar, Alejandro. Sino que a veces es uno también tiene que saber quiénes son sus amigos, chicos. Uno tiene que saber... Hay que ayudar, Dirty. Perdón. Hay que ayudar, pero yo creo que... Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré. Yo sabía que me ibas a decir. Diana, no digas eso. La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré. Karina dice, mira, ella es una bendecida por Dios. Mis amigos por diferentes razones se conocen y se vuelven amigos. Mis círculos son pequeños, pero 100% leales y buenas personas. Ellos lo saben. Uy. O sea, siempre ha ganado. Ella ganó. Ella no conoce lo que es la traición. Ella siempre protagonista, nunca espectadora. La decepción, ella no sabe lo que es. Sí, siempre. Lida dice, sí, me arrepiento. Dejó de ser mi amiga y él mi novio. ¡Oh! Yo sí siento que hay un lugar en el infierno para esas personas. ¿Sí? Sí, yo también creo. Porque no les dio la confianza. Estoy viendo una serie de televisión que se llama Friends and Neighbors. Ah, con este hombre divino. Con John Hamm. Lo amo. ¿Ya pasó por la fiesta, la electrónica? Sí. Cierre los ojos. Uf, a mí, bueno, yo quisiera. ¿Y pasan esas cosas? El hombre trabaja en un banco, en un hedge fund. Lo echan. El man trabaja en un banco, en un hedge fund, y el jefe se le queda con toda la plata. El hombre le está yendo también, que dicen, no, esta plata es mía, y se le roba todas las cuentas y ay, todo. Cállate. Y lo deja tirado, y encima de eso, llega un día a la casa y encuentra a la mujer acostada con el entrenador. No, ay, eso pasa un montón, ¿no? ¿El entrenador? El entrenador. Pero sí pasa de verdad. De verdad, no. Yo tengo varias amigas que terminan saliendo con el entrenador. ¿Qué? Increíble, ¿no? Los entrenadores tienen nombres raros. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Yusmar. O Kamer. Ay, tengo clase hoy con...